va lo mejor de mi amor, demostrándote en un trozo de papel, y contaré nuestra historia de amor relatada con la emoción que tengo hoy. Y en esta noche oscura mis ojos comprenderán que una vez existió el amor. Soledad, de nuestro gran amor. Soledad, recuerdos y nada más. Noche fría, mis ojos comprenderán que una vez existió el amor. Soledad, de nuestro gran amor. Y nada más.